Claudio Pérez, el gerente de Apple. ¿Qué tal, Claudio? Muy bien, Egunon, buenos días. Egunon. Bueno, preocupación, pero lo que quieren es solución, ¿no? Sí, lo que planteamos, lo hemos planteado todos los grupos en la mesa Perco y, bueno, a través de conversaciones, reuniones vía email, etcétera, y, bueno, estamos planteando una serie de propuestas pues para solucionar lo que es la repercusión del IBI en el audio. Bueno, el tema de los vecinos es evidente. Esa rebaja que bueno, el pueblo ya ha trasladado al ayuntamiento, y bueno, por parte del comercio pues un poco pedimos lo mismo, ¿no? Que se tenga en cuenta la situación complicada en la que está atravesando ahora mismo el comercio, pues la crisis está claro que tenemos encima, y bueno, pues el IBI al final es una herramienta que tiene precisamente el ayuntamiento para paliar estos efectos y echar una mano al sector, que bueno, pues que entendemos que es un sector estratégico pues para... Bueno, no como os comentaba mil veces, pero bueno, para la vida, es un elemento vertebrador que está generando recursos y que está trayendo también recursos al pueblo. Entonces, a través de ayudas del gobierno vasco, etcétera, bueno, somos un sector que estamos activos y que queremos seguir estando activos. Entonces, pues bueno, ahí el ayuntamiento tiene una herramienta para echarnos una mano y bueno, pues nos consta que en el pueblo vecino, cuando se hizo la revisión de la ponencia de valores en el año 2009, pues fue el propio ayuntamiento el que, a petición suya propia y, bueno, consensuado con Diputación, decidieron establecer una serie de índices correctores para el comercio que reducían la base imponible de partida. Entonces, bueno, lo que estamos pidiendo ahora mismo es lo mismo. Es eso, que se revise la ponencia de valores que está aprobada y que se establezca algún tipo de índice corrector viendo la problemática actual del comercio en Llodio. Les ponen, por ejemplo, dicen la nota, según las publicaciones de las ponencias de valores publicadas en el BOTA, en la zona centro de Llodio se valora el metro cuadrado comercial entre 1.500 euros y 2.000. 2.000 euros en la zona más céntrica. Mientras que en Amurrio es 520 y 625. Hay una diferencia enorme, ¿no? Sí, es que es enorme. Precisamente ese es el punto de partida sobre luego el que se va a aplicar el tipo. Luego tienes que multiplicar el valor del metro cuadrado que has hecho tú por, lógicamente, el número de metros cuadrados. Ahí sacas la base imponible y luego aplicas el tipo. Claro, estás partiendo de una base imponible, pues una barbaridad más alta que en Amurrio, cuando al final una lonja comercial en Amurrio y en Llodio, en la zona céntrica, el precio es muy similar, nos consta. Entonces, bueno, ¿por qué es esa diferencia? Pues por lo que he dicho antes, porque ya en la partida, o sea, en la propia ponencia de valores, el Ayuntamiento de Amurrio, vista la situación del comercio, plantea aplicar una bonificación de, en vez de multiplicar por uno el valor del precio del metro cuadrado, multiplica por 62,50. Estás hablando de una bonificación del 38% prácticamente por ciento sobre la base imponible de partida. Y ya no aplicado sobre la propia lonja comercial, sino sobre la lonja, o sea, el piso del residente que está encima de esa lonja comercial, lo que todavía es más barato. Entonces, bueno, pues yo creo que tenemos un ejemplo ahí de una apuesta por el comercio aquí muy cerquita, y nosotros lo que estamos pidiendo, y se lo hemos pedido a todos los grupos, lo hemos trasladado y estamos pidiendo un poco esa opción. Para ello, ¿qué hay que hacer? Pues revisar la ponencia de valores. Es básicamente lo que estamos diciendo. Ahí es donde no sé si se ponen de acuerdo, pues unos es posible, para otros, bueno, no es posible. Que... Tampoco, yo creo que lo están estudiando. No sabemos tampoco la posición de cada uno de los grupos. Vamos, se quiere generar una comisión de IBI en la que también hemos pedido estar, pues no sé si como técnicos o por lo menos como observadores o para plantear sugerencias, que nos afecta lógicamente también a nosotros. Y bueno, pues lo que hemos pedido es estar ahí para ver cómo se posicionan también los grupos y cómo se defiende esto. Entonces, bueno, pues yo creo que es algo coherente y dada la situación en la que estamos, y es algo que estamos pidiendo, yo creo que con todas las de la ley y con lógica. Bueno, pues a ver si hay solución a este asunto. Si lo ha habido en otros municipios, como es el caso de los vecinos de Amurrio, seguro que aquí puede haber también un consenso y una solución a este problema. Pues sí, andamos tarde porque se supone que en marzo ya se iban a pasar los primeros pagos con la gente que ha decidido el pago aplazado, y bueno, el tema está complicado, pero lo que estamos pidiendo es que se ponernos manos a la obra ya para tratar de solucionar ese tema. Hemos hablado con técnicos de Diputación y nos han trasladado que hay soluciones. O sea, entonces, pues bueno, vamos a ponernos a trabajar en ello y buscar esas soluciones. Bueno, pues a ver si hay suerte y pronto hay buenas noticias. Claudio Pérez, gerente de Apple, gracias. Gracias a ti, Agur.